No saben que mi amor a Catalina quiero dar. ¡Ay! ¡Catalina! La gente habla. Por aquí y que la coja por allá.